Transmite LRI 411 FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, transmitiendo desde sus estudios en Avenida Ramón Franco, 5050, Villa Domínico, Provincia de Buenos Aires. FM La Tecno, la radio de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Frecuencia modulada, 88.3. La Tecno, radio 2.0. Universidad Pública, radio abierta, en construcción permanente. Radio abierta, en construcción permanente. La radio de la UTN. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Convocatoria para sumar a mujeres trovadoras. Una invitación para todas las mujeres trovadoras de la Argentina. Una juntada anfitrionada por Alejandra Rabinovich, por Paula Ferré, con un cierre de espectáculo a cargo de Vicente Feliú, con Canto de Todos dando una mano, con el ECUNI, con la Asociación Madres de Plaza de Mayo dando una mano. Y finalmente, anoche fue la gran noche en donde esta convocatoria tuvo lugar. Se eligieron 8 trovadoras a lo largo y ancho de la Argentina, fueron seleccionadas, y una de ellas está hoy con nosotros representando a Rosario. Bienvenida por primera vez en el programa de Mujer Trova, Pil Maiquén Milicota. ¡Fuerte el aplauso para Pil! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, más cerquita, muy más contenta de todo lo que pasó anoche, de todo lo que viene pasando, de todo lo que va a seguir pasando, porque esto recién empieza. Dormiste re poco, Negri. Dormí bastante poco, hablé y canté bastante mucho anoche. Bastante mucho. Y bueno, estos son los resultados, esta voz que escuchan ahora. Anoche en el ECUNI, en Avenida del Libertador, al 8400, hubo un encuentro espectacular con el cierre de Vicente Feliú. Este encuentro de trovadoras argentina que tanto significa en lo poético, en lo ideológico. Contame todo, Pil, ¿cómo fue? Todo. Primero contame cómo te llega la invitación. Y yo conozco a las chicas, conozco a Paula, conozco a Ale, conozco a varias de las que participaron anoche. Vengo haciendo música de trova y escuchando música de trova hace tiempo. Sí. Y bueno, y entonces me enteré de la convocatoria, pero empezaron hace mucho más que agosto. En agosto reforzaron la difusión, porque había pocas anotadas. Ese fue un tema. Como había mucha gente que yo conozco que son trovadoras y que no estaban anotándose, y decíamos, ¿por qué no se anotan? Claro. Invitábamos. De todas maneras, dentro de la cantidad de gente que por lo menos yo conozco, fue muy poca la gente que se anotó. No sé si es porque es el primero, tal porque vez, sí. habría que reforzar la difusión, claro, o habría que ganar confianza, no claro, sé. Claro, Fuimos muchas menos de las que yo sé que somos. Sí, pero sí. a la vez descubrí muchas mujeres trovadoras que yo no conocía y que fue alucinante porque como un nivel de composición hermoso, de poesía, de música, no sé. Diferentes voces. Todo, registros. Diferentes voces, diferentes estilos. De todo. Vamos a contarles que anoche el encuentro fue a las 20 horas en el Ecuni. En concierto estuvieron Vanina Fernández representando a Mendoza, sí. Silvia Sapsuk de La Pampa, Nara Andariega en Buenos Aires pero representando a Chile, Daniela Tomé de Mar del Plata, Daniela Trovati de Mendoza, Carolina Wagnerman es sí. de Buenos Aires, Carla Giannini de Chile en Buenos Aires, Dafne Usorach. Sí. ¿Digo bien? Sí. De Rosario también. Representa Rosario, es del sur de Córdoba, pero vivo en Rosario. Pero vivo en Rosario. Sí. Y vos, de Rosario, Pilmaiken Milicota. Sí, yo también soy de un pueblito cerca de Rosario, pero después viví mucho tiempo en Rosario, así que... ¿Y cómo se llama el pueblito tuyo? San José de la Esquina. Ah. Es bastante cómico el nombre, pero bueno, de ahí vengo. Un pueblo muy chiquito. Milicota, apellido que nos transporta a un gran compositor del folclore popular. Lo primero que hice cuando llegó Pil acá a la radio es... ¿qué sos de Milicota, no? Sí. Sos la sobrina. La sobrina, de sí. Jorge, del gran Jorge Milicota, del gran compositor. Sí, es el hermano de mi papá y bueno, para mí es como un referente muy importante, digamos, en mi vida, en lo personal y en lo sí. emocional, porque, no sé, ver a un tipo que toda la vida se juega por lo que le gusta y lo defiende con uñas y dientes y, viste, y se va del pueblo tan chiquito a la ciudad de Buenos Aires y la rema y la rema y... Viste, guitarra y, sí. y composición y después, y bueno... Y haber encontrado a la voz que lo interpretara, ¿no? También, porque con Tamara sí, Castro encontró a su intérprete. Sí, sí, él la quería mucho a Tamara. Sí. sí. Y bueno, sí, entonces para mí es un referente. Es como, bueno, se puede, hay que insistir. ¿Y cómo fue tu comienzo con la trova? ¿Cómo empezaste a cantar? ¿A qué dedicaste tu vida? ¿Tu vida está dedicada plenamente al canto? No, yo sí, ahora sí. Desde chica hago música, intento, qué sé yo, pero siempre como pasando por otros oficios, en verdad por susto, creo, digamos. ¿Por qué por susto? O por poca decisión, en verdad, porque no hay tanta confianza... en cuanto a la música, para decir, bueno, vos tenés un hijo y te dice, me voy a dedicar a cantar. Sí. Y vos le decís, bueno, ¿y qué más? Claro. En general, esa es la pregunta. ¿Y qué más haces? Hay un prejuicio de que te vas a morir de hambre. Sí. Tal cual, quedarse de hambre. Sí. ¿Es eso? Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo, qué sé yo, terminé la escuela, estudié muchos años comunicación social. Mira. Y todo el tiempo estaba ensayando, cantando, y ahí, viste, hacía un ruidito en la cabeza. Hay algo, un bichito que daba insistía. Daba vuelta, sí. Una conciencia que decía cantá, Pil, cantá. Sí. Y cantaba cuando podía, viste, qué sé yo. Sí. Y bueno, nada. De repente un día me di cuenta que estaba más horas ensayando que leyendo para comunicación social. Y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no me quiero seguir engañando. La carrera no la terminaste. No, llegué hasta el quinto igual. Bien, bien. Bastante. Bien, no, muchas materias puestas. Sí, sí, bastante, sí. Bastante, sí. Sí, además eso se puede retomar. Se puede retomar, sos joven, de manera paralela. Y además me sirvió muchísimo a la hora de componer, porque hay mucha lectura en esa carrera, digamos, hay mucho para leer, para estudiar. Mucho. Muchos autores nuevos que aparecen en tu vida. Exactamente. Y eso me llenó de pretextos para escribir. qué lindo que lo contás. Veo tu collar y veo el logo de la tapa de tu disco. Sí, ese es un logo provisorio. Es muy cómico porque el disco se llama Elemental, porque empezó siendo una idea de hacer una canción por cada elemento, ¿no? Agua, tierra, fuego y aire. ¡Epa! Y después otras cosas que para mí son elementales, como los amigos, los aromas de la infancia, los problemas sociales, los problemas con el tema de la mega minería, cosas que para mí son elementales para hablar, digamos. Y bueno, empezó con esa idea. Y un día, como hago muchas cosas para sostener esto que hago, estaba vendiendo panes rellenos en San Telmo. ¡Qué divino! Y un artesano me dice, flaca, ¿me haces un trueque? ¿Te cambio un pan por un collar? Sí, le digo, claro. Y cuando me ofrece los collares que tenía, este que me ofrece eran los cuatro elementos. Y como yo estaba en pleno proceso de grabación del disco, dije, esto es una señal. Yo quiero este. Amor. Entonces, nada, lo cambiamos. Y bueno, y con este diseño provisorio, la idea fue como, bueno, mantener un poco el dibujo este de, del collar este que tengo. Qué hermosa. A veces me lo pongo. Sí, qué la verdad, hermosa, que está bueno. Sí. Hermoso lo que contás. Viene siendo así la energía con el disco ese. Cierra, cierra todo, claro. Sí, sí, claro. Es como cuando uno va recibiendo señales y va diciendo, y por esto me está pasando esto, y era esto, como, vas son atrayendo. Son como cosas que dicen, seguí, seguí, vas bien. École. Exactamente, exactamente. Viste, no soy la única mística, ¿no? ¿No? Ya están con nosotros nuestros amigazos, Néstor Alancay y Alejandra Leyes, que vinieron a visitarnos, tomar unos mates. Lo que pasa es que el miércoles fue mi cumpleaños, entonces, gracias. Estamos como celebrando, como, viste, las librianas somos de celebrar 7, 8 días seguidos. Reza baile, armamos. Entonces, la oportunidad de conocerte a vos, cuyo nombre significa golondrina. Sí, golondrina. Pilmaiken. Sí, Pilmaiken. Vos mapuche. Es mapuche, sí. Mi papá vivió bastante tiempo en el sur y bueno, y se ve que le han gustado esos nombres y la ligué yo a... Además, que el lugar te lleva a esas cosas. Nosotros conocimos el sur este año. No sé a qué parte, dónde estaba tu viejo, qué parte y vivía. No sé, viajaba mucho por allá, claro. Pero creo que mayormente estuvo en Santa Cruz. Creo, no sé. Más lejos todavía de lo que más conocemos. Más al sur, sí, sí. Más, sí. Pero esos sur. Lugares te llevan esas cosas. Y mucho viento, mucha montaña, mucha posibilidad de vuelo. Claro. Libertad. Sí, a mí cuando era chica, digamos, tener ese nombre en un pueblo tan chiquito me daba mucha vergüenza porque nadie me creía que me llamaba así. Yo te pregunté, Pilmaiken. Yo pensaba que era el apellido. Claro. Pilmaiken, ¿cómo te llamas? Claro, sí. No, y ahora serio, que me dedico a esto, piensan que es un seudónimo. Vos sabés que es un nombre, claro, artístico. Claro. Yo te lo dije fuera del aire. ¿Pero es un seudónimo? No, es de verdad. Me dijo, parecías el chiquito de Quiero ver la Cristina en la vida real. Igual ahora me encanta tener este nombre. Ahora ya ahora lo superé, digamos. Sí. Ahora me divierte. Es mi nombre de verdad, baby. Qué hermoso. Vamos a escuchar un poco de Elemental. Elemental, me decías, es tu segundo disco. Como solista, sí. Yo tuve dos discos anteriores con un dúo, que con una chica de Rosario, que es la que estuvo anoche también, que se llama Daphne Usorach. Tuvimos 6 años un dúo con ella, que mira, se llamaba Dúo Jano, que viajamos por un montón de lados y teníamos 2 discos. Ay. Y ahora yo tengo 2 como solista. Igual están con una banda, un montón de claro, amigos músicos, pero... Qué bueno. Pero bueno, con mi nombre, digamos, y mis temas. ¿Y lo de Janos del dúo se puede llegar a conseguir para escuchar? Te lo puedo pasar por internet. ¿Por sí? internet? Claro. Sí, sí, es viejo igual, es muy viejo. Claro, vos tenés ganas, bueno, de esto. ¿Tenés no, ganas no, de... no, a mí me encanta, o sea, la pasé muy bien en esa época. Claro. Solo que yo no tengo ninguno más. Claro, no hay, está descatalogado. Pero debe haber, había una página, no sé si quedará algo grabado. Ah. Después te la paso. ¿Cuánto hace de eso, Pil? Y terminamos el dúo más o menos a fin del 2009, principio del 2010. Ah, oh, no hace tanto. No hace tanto. ¿Y después de ahí grabaste 2 discos? Grabé 2 discos, sí. Sí. Es que soy bastante... Emprendedora. Inquieta, sí. Claro. Uh-huh. Hiperactiva. Sí, hiperactiva. De hecho, este lo grabé y está por salir oficialmente en noviembre y ya estoy empezando a componer. Esto es primicia para el programa. Este programa le decimos La Trincherita. La Trincherita. Sí. Bien. Así que sentite como entre atrincherada. Y estamos estrenando. Estamos promocionando... Es una primicia absoluta. Ya me van a ver de nuevo en diciembre cuando lo presente acá. Pero más vale, más claro, vale. Los voy a molestar otra vez. Bueno, no, ninguna molestia. Y, che, veo mucha autoría propia. Son todos temas propios. Claro, como... Todos, sí. Hay 2, que bueno, uno lo compusimos con Daphne, con esta chica del dúo Jano, sí. Hace unos años. Y otro que lo hicimos con Paula Suárez, que es una pianista, que es también la que se encargó de hacer la dirección musical de este disco. Yo voy leyendo los títulos, son 14 temas. Sí, son 13 y un fragmento leído. Ahí está. Bueno, entonces es Aromas, sí. Retoño, Tierra, Señales, Preludio al Fuego. Me gustan los títulos. Fuego, Agua, Aire, Inventario. Los 4 elementos. Se cae, Contraindicaciones, Contraindicaciones, sí. Es el título. Ese es el menos serio de todos. Pregunta tras pregunta, Sin Coraza y, ¿qué es el último, el relato? No, Preludio al Fuego. Bueno, Los Nietos del Capital es el último. Ese es sobre la minería. Sobre la mega minería. Uh-huh. Sobre la mega minería, uh-huh, y en su contra, seguramente. Uh-huh. Claro. Me gusta cuando la trova también, claro, se mete con estas cuestiones, uh-huh, sociales, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tienen ganas de escucharlo? ¿Cuál de todos? Los Nietos del Capital. Bueno, dale. A ver. Los Nietos del Capital. En un país que todavía no puso huevo para combatir el capital. Sépanlo. En Raíces de mi Tierra, Pilmaiken, perdón, no dije el tema, es el último, 14. Es el 14. Pilmaiken, Milicota, de su disco Elemental. todas las guerras han cambiado de color. Llega el guante blanco mientras excavaba privándonos del sol. Yo no tengo trabajo y si yo quiero trabajar, me dice el patrón que tengo que encontrar el mineral. Mi niño no tiene sueños porque no ha probado el pan. Sus hijos no tendrán agua si no la hemos de cuidar. Y yo no tengo presente si no busco el mineral. Y no existe presidente que haga frente a tanto mal. Le pregunto a mis hermanos cómo vamos a seguir. No encuentro camino sano para llegar al porvenir. Están vaciando sus entrañas de mujer. Llora y en esta guerra, tarde y temprano todos vamos a perder. Yo no tengo trabajo y si yo quiero trabajar, me dice el patrón que tengo que encontrar el mineral. No tiene sueños porque no ha probado el pan. Sus hijos no tendrán agua si no la hemos de cuidar. Parece que pretendieran simplemente acumular curtiembres y papeleras y el desmonte para sembrar. ¿Qué harán cuando falte el agua y no se la puedan comprar? Tendrán que beber el oro los nietos del capital. Bueno, escuchamos de Pil, Maiken, Milicota, Los Nietos del Capital. Qué buena letra, qué bueno. Este fue el único tema que grabaron en otro lado, me decías, Pil. Sí, este lo grabamos en otro lado. Yo estaba en Salta en ese momento, fue en febrero del año pasado. Sí. Y había unos amigos que se estaban manifestando en contra de la mega minería en el límite de Tucumán, Catamarca, allá por Amaicha y Santa María. Y bueno, los metieron presos y hubo mucha represión. Y cuando me levanté y me enteré de todo eso, dije, no, esto no puede ser. No. Y yo estaba lejos y con lo único que sentí que podía acompañar era... Me salió esa canción así, pero casi escupida. Yo hay canciones que tardo mucho en componerlas. Y esa fue así en una tarde. Salió de una. Sí, como enojada, como digamos enojada, así. Salió y bueno, y salió. Después entre todos la arreglamos, viste, le pusimos los instrumentos. Aparte está llena de así de percu, ¿no? Sí, sí, lo grabamos con un grupo de Tilcara que se llama Sembrando Voces y con otra chica que toca la guitarra, que se llama Carolina Bonillo. Y bueno, nada, mucha gente se sumó ahí a acompañar. Sí. Qué lindo. Y después lo empezaron a usar en las marchas. Allá. Ah, qué copado. Sí. Buenísimo eso. Sí. Contame anoche, la noche de Mujer Trova, el primer encuentro, sí, la noche de anoche. Hermoso. Hermoso por varias cosas. Primero, por la idea, por esta situación de casi nunca saber dónde meter el género trova, porque a mí me preguntan, ¿qué haces? ¿Vos qué música haces? Sí, porque para una peña. Trova. No, para peña miran, no vas. Dice, me miran. Sí. Pero ¿cómo? ¿Y qué es? Y es como un aire de folclore, pero no es folclore, y a veces es canción, y a veces es rock, pero, o sea, trova, qué sé yo. Trova es ir diciendo de un lado a otro cosas que pensamos con una guitarra, o con más cosas, qué sé yo. Mucha gente le dice la canción de autor. Canción de autor, cosa que no te pregunten más. Son canciones mías. Sí, pero algunos piensan que es pop, ¿viste? Es como difícil encajarlo. Sí, es verdad. Entonces, para mí lo primero y más lindo fue esto, decir, bueno, hay un festival de trova en Argentina, primero. Segundo, de mujer trova, que en general los autores son hombres. Es verdad. Los autores que yo escucho. Sí, empezamos por Silvio, Pablo claro, sí, Sabina, Santiago, Vicente, Santiago, sí. Todos, sí. ¿Viste? Son todos hombres. Muchos, sí. Salvo Violeta. Pues claro. Pero en general, no sé, Chabuca, no hay muchas mujeres es en verdad. El género. Sí. Y saber que hay en Argentina, más allá de las 5 o 6 que yo conozco, que hay más, que hay en Mendoza, que hay en La Pampa. Que hay, viste, que hay un montón. Y hay que ellas traerlas, a su vez conocen otras. Más de su zona, de su región, que yo no conozco. Sí. Fue como hermoso. O sea, lo primero fue eso, encontrar un espacio de contención y de reunión. Eso fue espectacular. Segundo, conocerse, el lugar, ¿no? Además. Conocernos, empezar a hacer intercambios, que empiecen a surgir la idea de que esto se va a repetir todos los años. Qué bueno. De llevarlo a otras provincias. Qué bueno. No sé, fue muy autogestivo esta vez. ¿Y en el Ecuni? Fue en el Ecuni, que es un lugar muy fuerte. Pudimos ver más o menos el proyecto sobre la construcción del monumento a la mujer originaria. Así es. Todo, fue todo muy fuerte. Nos entregaron unos muñequitos hechos por un artesano que era una mujer sentada tocando la guitarra a cada una. ¿Sabés el nombre del artesano? Ay, no. ¿Sabés por qué? Porque me estaba acordando de Andrés Cerneri, que es el que, claro, está haciendo la de la mujer originaria. Está haciendo el monumento. Están haciendo los monumentos ahí. Sí. Vimos el de Juana Zurduy, es espectacular. Claro, es un lugar muy fuerte. No, yo lo conocí hace poco también a Lecuni. No fui con visita guiada, en realidad estuvimos medio camuflados. Porque entramos, ¿qué fue? ¿Un domingo, Oscar? Domingo, sí. Con la nena y sí, fuimos ahí como a pasear un poco. Y te dicen, hay lugares que no puedes ir. Ese es de los primeros lugares donde fuimos. Claro, pero te lo dicen como diciendo, se querés ir, andá. Sí, no pasa nada. Ya, hay total, lugares que no podés ir. Hay lugares, acá no se puede entrar, pero bueno, sabe, qué sé yo, el edificio ese grande donde sabés que estaban los suboficiales en su momento y que sabés que estuvieron ahí, viste, los pibes y que eran torturados ahí, es como tan fuerte acercarse. Tengo fotos, hay fotos de ese lugar y uno se para ahí desde afuera y mira las ventanas. Yo te cuento lo que me pasó a mí. Yo me acuerdo que miré las ventanas, miraba para arriba y dije perdón por lo viste, porque uno siente que sí, ya uy, un problema de hoy frente a la picana no tiene sentido. Un problema de hoy es solucionable frente a la tortura. A mí lo que me pasa siempre en esos lugares, en general todas las veces, pero la primera vez que voy, es como decir, esta barbaridad de que la ciudad sigue sucediendo alrededor mientras ahí pasaban esas cosas. O sea, en Rosario, por ejemplo, sí, hay un centro clandestino en pleno centro. Sí. Acá, por lo menos, puede que no se haya escuchado por los gritos o lo que sea, porque las casas están un poco más lejos. Pero en Rosario está en una manzana, enfrente de otras manzanas que están todas pobladas. Sí. Y vos decís, nadie escuchaba nada. O sea, lo que hacían era poner música fuerte, como para disimular, lo hacían en los sótanos. A mí me produce escalofríos. Pero qué horror, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que uno sabiéndolo por ahí lo sospecha, pero en ese momento me imagino. No, y el miedo, ¿viste? Claro, y el miedo cosas. Y la ignorancia. La gente no sabía porque no quería que se sepa. Entonces, alguno que tenía algún contacto por ahí sospechaba, por ahí sabía. Pero también es el miedo, como decís vos. Pues, si decís algo, te llevan. Es terrible, sí, pero ver ese lugar tan oscuro. ¿Por qué es oscuro todavía el lugar? Sí, yo la primera vez que fui llegué de noche a escuchar a unos amigos que cantaban. Sí. Y estaba todo como brumoso, viste, las plantas así, todo oscuro, lloviznaba. Y anoche cuando nos fuimos también lloviznaba. Es de terror, ¿no? Cuando salimos. Sí. La energía, yo creo que tiene que ver con la energía. Claro. Con esto. Exacto, de... Por eso, qué lugar para... es muy fuerte transformar lo que uno siente de dolor, viste, de tristeza, angustia, de desesperación, transformarlo en arte, en amor, en canción, tener la posibilidad hoy de decir lo que pensás y cantarlo y dejarlo en un disco. Hay una libertad que hemos logrado con mucha muerte, con mucha sangre y creo que la trova también es dueña de esto. La trova viene de la voz de los juglares, de los que decían por otros. Sí, claro, los que iban contando. Los que iban contando, los que iban comunicando. No es casual, Pil, que hayas elegido en algún momento ser licenciada en comunicación social y que ahora seas trovadora. Yo ahora voy hilando, no sé qué si te pasa a vos, yo voy hilando. Claro, sí. En algún momento querías comunicar. Sí. Y decidiste comunicar de otra forma, cantando. Sí, claro. Sí, debe venir todo por el mismo lado. Debe venir por el mismo lado. Hasta una mejor forma de comunicar. El arte y la cultura, el arte y la política, el arte y las temáticas sociales. En esta trincherita se trata de eso. Vamos a seguir escuchándote, pero como no conozco el disco, recién lo tengo por acá, ayúdame a elegir los temas, Pil. Tengo ahí hay algunos que son más folclóricos y otros que son más bien trova rosarina. Ahí no sé qué hacer porque los títulos me llaman todos la atención. Alguno que tenga que ver con otra temática social o de lucha, todos son, ¿no? Sí, por ahí el otro que es más político puede ser Inventario. Inventario. Ese es más político. El 9. ¿Lo escuchamos? Si querés. Contame un toquecito de qué trata. Y también es como un poco las denuncias de las diferencias de mucha gente que la pasa mal, de las diferencias sociales, digamos, que no termino nunca de digerir. Que además sigue pasando. Siempre sigue pasando. Ayer hablábamos en otra radio también, esto de que encima sigue siendo actual. O sea, todo el tiempo hay una excusa para componer. Y sí. Es choto, digamos. Sí, es, como, es malo, sí, claro. Estaría mejor que las noticias sean otra cosa. Sí. Igual no es todo el disco así, sí. Pero sí, mi canción está como muy con eso, de a ratos. Es, o sea, que está conectada con lo que a vos te interesa. Es que siguen pasando esas cosas. Sigue pasando. Y a mí me duele todas las veces. La desigualdad. Sí. ¿Vos vendías en San Telmo panes rellenos? Sí. ¿Pero lo seguís haciendo? Ahora no porque estuve viajando bastante. Llegué ayer a Buenos Aires de nuevo. Qué bueno. Sí. ¿Pero en qué tiempo lo hacías? ¿Hace mucho? Y el año pasado, cuando estaba grabando. Nos habremos cruzado alguna vez. Y capaz. Capaz que te conocí. Sí. Tenemos sí, esa, porque además esa cosa de vez en cuando. Vamos a San Telmo con el mate y pan que venden ahí. San Telmo es precioso, pero vamos y vemos los lugares artesanos para ayudar a los artesanos de ahí. Claro. El otro día caímos en el Patronato de la Infancia, que está súper abandonado por Macri, justamente, y se hacen ahí todos los domingos, creo que es Defensa y Humberto Primo, en la esquina, un edificio totalmente abandonado que era para los pibes, Macri lo tiene abandonado y se hace en peñas, y lo que se junta, bueno, se recauda un poco para el lugar, otro poco para los músicos. Patronato de la Infancia, que poco se habla. Edificio enorme, viejo, roto, vidrios rotos y demás. Uh-huh. Vamos a escuchar Inventario. Elemental es Pete Michael Milicota. Preciso un baile sagrado ausente de dioses para seguir, pero hace falta que sobren los pasaportes. Ya no quiero clavar una aguja en el norte, pero hace falta invertir un poco los mapas, porque en el barrio que vivo se come o se mata. De pupilas que enfocan un punto ciego, sobran más de un millón de palabras que adjetivizan el ego y sobran en casi todos los cuartos, brazos que abrazan el hielo y sobran en casi todos los cielos, alas que ahuyentan el vuelo. Sobran las obras de obreros del hambre que operan con desnutrición, sobran hogueras que avivan alardes que enfrentan con sombras el sol, sobran ejércitos de perezosos que hacen espinas la flor, porque en el barrio que vivo porque en el barrio que vivo se compra la suerte, la vida, el amor. Qué bonito, yo decía, qué trova movidita, qué linda, me gusta. Además, Nos contabas que te encargabas de la parte de percusión mucho sí, tiempo. En uno de los dúos que tuve, sí, yo tocaba la percusión. Ah, pero cantaba. Uno de los dúos, hiciste un par de dúos. Ahora me contás que hiciste un par de dúos. Primero, yo pensaba que era el que hacías con esta otra chica. Sí, no, pero ya antes de eso había estado 3 años con un chico. Ah, sí. Mira, bueno, sos de dúo. Es que soy una persona mayor. No, eso no es verdad. No, soy bastante mayor. Recién todos nosotros. Sí, me encanta ese nombre, es bellísimo. Dice de La Pampa, Graciela Dorado Muñoz. Debe ser tu nombre, que significa golondrina, Pilma y Kem. Se nubló en Avellaneda, ¿eh? Espero que no llueva. No. Y anoche en el Ecuni, Mujer Trova se presentó con las trovadoras elegidas a lo largo y ancho de la Argentina. Quedaron muchas más. Se está tratando de llevar esto a diferentes provincias. Sí, sí. Están buscando lugares. Vamos a ver si se gestiona algo para Avellaneda. Estaría buenísimo. Nosotras estamos súper dispuestas todas. Anoche quedamos tan felices. Y pero las que están en Mendoza vuelven a venir. Ay, Vanina es la única que más o menos conozco. Paula, por supuesto. Una de las chicas de Mendoza que ella vive en Maipú. Sí. Parece que la Secretaría de Cultura de la Valle le ha conseguido el pasaje y quedaron como muy interesados en llevarnos a todas para allá. Ay, entonces, buenísimo. Ya con el tema de los pasajes, que es lo más difícil de resolver porque es muy caro, claro. Nada, se resuelve con una venta de algún disco, lo que sea. ¿Dónde estás parando ahora, por ejemplo? Ahora yo voy a estar en Buenos Aires como hasta fin de año en la zona de Flores. En Flores, pero que tenés casa de amigos. Sí. Alquilo con una amiga y un amigo ahí, pero cuando me muevo queda otra persona. Claro, perfecto. Pero hay otras chicas que vinieron especialmente para esto, pagándose su pasaje. Sí. Y que se fueron ya. Vos me decías, algunas se fueron anoche. Sí, Dafne, por ejemplo, terminó de cantar y se fue porque hoy al mediodía tocaba en Rosario y a la noche tocaba en Entre Ríos. Qué groso. Tremendo. Otra de las chicas ahora tomaba una clase de canto y se volvía a La Pampa. La chica que es de allá, de Santa Rosa. Bueno, en verdad es misionera, pero vive allá. Sí. Y sí, algunas ya se vuelven enseguida y otras nos quedamos mañana que vamos a comer todas juntas. Mañana hay asado. Sí. Yo me fui enterando por correos masivos, me fui enterando de que se iban a reunir. Sí, de todo. Sí, un poco más cómo iban a estar vestidas, cómo todo, fue. Todo. ¿Y cómo fue el encuentro en Mujer Trova? ¿Fue así, cantaron algo en conjunto? ¿Cantó? En conjunto cantamos después. Ahí en el Ecuni no, porque recién, algunas estaban recién llegadas, no hicimos tiempo a armar nada. Entonces ahí hicimos 2 temas cada una, menos Alejandra Rabinovich y Paula Ferrer, que eran como las anfitrionas, que hicieron 1 cada una. Sí. Después cerró Vicente Feliu con 2 temas. Ay, Vicente Feliu cerrando un divino. Esto. Nos dio unos diplomas, nos dio, bueno, este regalo. Además conocerlo al grosso, ¿no? Sí, no, un divino, súper humilde. Como... Yo lo conozco al hermano, a Santiago, ya un par de veces estuve con él, pero Vicente es como, viste, no, es un divino. Y mañana, bueno, la idea de juntarnos a comer es también charlar un poco con él, que nos... Claro. Ah, ¿van aliente a almorzar con Vicente? Sí. Qué bellísimo. Qué padrinazgo, ¿no? La trova con Vicente y canto de todos. Y qué lindo que se unan y qué lindo. A mí me gusta mucho cuando juntamos las mujeres. No, estábamos todas emocionadas. A cada rato teníamos ganas de llorar. No sabés. Era como... Muchas mujeres. Muchas mujeres juntas. Mucha cosa de... ¿Cómo es estrógeno? ¿Qué es lo que tenemos? Venía. Estrógeno, progesterona. ¿Qué es lo que tenemos las mujeres? Progesterona. Cada tanto saltaba una y nos daba un regalo a todas. ¿Viste? Nos cambiábamos los discos. Y teníamos que hacer esto y tenemos que hacer esto. Te entusiasmas. Así. No, tremendo. Y de ahí nos fuimos al Centro Cultural Armenia, que estaba la hija del Che. Ay, Aleida. Estaba Aleida. Sí. Y bueno, y había toda una movida ahí. Cantó cantamos nosotras de nuevo, las que quedábamos. Sí. Y bueno, y ahí sí cerramos con 2 temas todas juntas. Sí. Uno de Paula Ferrer y otro de Todo Cambia. Cantamos todas juntas. Ay, qué lindo, qué emocionante. Eso estuvo muy emocionante. Muy, sí. Muy bueno. Sí, mucha energía, bien. ¿Y qué, te espera Buenos Aires ahora? ¿Qué vas a estar haciendo hasta fin de año? ¿Querés volver a tomar mate con nosotros? ¿Traer una banda, cantar? La próxima traigo la guitarra. Sí, dale. Algo. ¿Y qué tocas de percu todo? Y más que nada cajón peruano. El cajón. Sí, cajón peruano, por ahí, que me encanta. Algo de bongo, bombo, pero más que nada cajón peruano. Qué bueno, buenísimo. Y ahora nada, lo más puntual es que el 18 de diciembre presento este disco con toda la banda Es en Boedo. No sé exactamente la dirección, no, no, pero lejos, te lo paso después. Dale, uh-huh, porque después podemos hacer una nota para la presentación. Porque este es como un demo. Lo que esto es una especie de... Sí, lo armé como más para difundir. Este disco fue premiado por la Municipalidad de Rosario. Ya, antes de salir. Claro, es que el premio es justamente que ellos lo van a sacar. Ah, perfecto. Ellos lo editan. El premio era la edición del disco. Sí, entonces por eso estoy esperándolos a ellos, digamos. Que va a ser... en noviembre se presenta en Rosario... Y después de eso yo ya lo empezó a presentarlo acá, en otros lados, claro. Excelente, para el 18, por ahí de diciembre. El 18, sí. Buenísimo, el 18 de diciembre. Nos vamos a volver a ver. Entonces, mucho lío en esa época porque hay fiestas y qué sé yo, pero bueno. Sí, despedida de años. No había otra, sí. Bueno, no quedaban fechas ya. Es un buen regalo, de ese garpa, eso. Sí, la manera de cerrar. ¿No sabes qué regalar a tu mamá? Regalarle mi disco. A tu amiga, regalarle mi disco, también. Claro. Elemental es creer, creer para crear el camino. Elemental es un abrazo colectivo, la concreción de un sueño cobijado por muchas manos. Elemental es cambiar al acreedor por el creedor. Es jugar un juego sin abecedario. Nombrar de a uno, una, es infinito e individual. Sin embargo, cada uno, una, es elemental. Gracias a todos, todas, y en todos, todas, a cada uno, una, por acompañar este paso, por enseñarme a jugar el juego de hacer los sueños a pie. Salud y avanti. Pilma y Ken, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Es lo que escribió Pil para este disco Elemental que se va a presentar en diciembre en Buenos Aires. Me agradó conocerte, Pil. Estamos a partir de ahora. Por el espacio. Esta trinchera sigue abierta para cuando quieras venir, porque la trova siempre es bien recibida. Muchas gracias. ¿Nos vamos con otro tema? Dale, vamos con el uno si querés. Vos quedate, porque por ahí hacemos escuelita de quichua santiagueño. Ahora, opa, si no tenés apuro, quedate. No, de una. Pero escuchamos otro. ¿Cuál me dijiste? El uno si querés. Aromas. Sí, aromas. De Elemental, Pil Maiken Milicota con nosotros. Gracias, Negri, por venir. No, gracias a ustedes. De Mujer Trova. Aromas que habitan el círculo eterno del mar. Aromas que guardan todo lo que le quitan al hueco que eligen poblar. Aromas que apuntan al centro de la soledad. Quitándoles el jamás. Aromas que guardan trocitos de felicidad, que cargan la historia, fragancias de flor eterna, de ansias de libertad. Aromas de nombre. Mi nombre es Tatiana. Conozco mis orígenes porque las abuelas me encontraron. Si vos tenés dudas sobre tus orígenes y querés saber tu historia, no dudes en comunicarte con las abuelas. Te estamos esperando. Espacio publicitario. Nostalgias de Santiago, el disco conceptual de Don Shigu. Relatos, más canciones. La clave santiagueña. Las voces quichuas. Marcelo Palacios. Patricio Garzón. Nostalgias de Santiago. Encontrá más información en la página de Facebook Don Shigu. Nostalgias de Santiago. Conseguilo en disquería Silbando Discos. Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes, 1543. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina, las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales, en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menepache, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infovia.com.ar. www.editorapatriagrande.com. Fin espacio publicitario. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Para escuchar un cachito más de la cortina que me encanta, ¿eh? El momento del deporte con nuestro periodista deportivo Ignacio Fernández Lirio. ¿Cómo va, Nachito? ¿Cómo estás, Cari? ¿Todo bien? Todo bien, acá con mucha trova, ¿viste? Vos sabés que amo Cuba y que todas las temáticas sociales de la canción de autor me movilizan. Sí, estaba escuchando la nota que estabas haciendo, la verdad muy linda, ¿eh? Muy linda, ¿te gustó? ¿Estabas escuchando? Sí, por lo menos los últimos 15 minutos de la nota. Buenísimo. Estamos acoplando, ¿no? Tenés muy fuerte, muy cerca la compu, la radio. Esto, la trillada frase de bajar la radio. Este muchacho es periodista deportivo, hace radio en otro lugar también, sí, y no sabe que tiene que bajar el volumen. No seas malo. ¿Cómo andas, Nacho? Se me rompieron los parlantes de la computadora, entonces estaba con los auriculares y me olvidé de... Te acoplan los auris, claro, exactamente. Sí, están acoplados. Ahí me escucha mejor, ¿no? Sí, perfecto. Nacho, ¿con qué venimos este fin de...? Arrancamos con boxeo. Que me gusta. Sí, porque... ¿Te acuerdas de Lucas Matisse? Sí. Bueno, ella tiene una hermana llamada Soledad. ¡Apa! Que en la noche de ayer, del viernes, se enfrentó a la rionegrina Betiana Vivas y terminó mal también. Upa. No me digas. Vos sabés que... Igual quedó entre argentinos, ¿no? Vos sabés que por ver a Rata Blanca no vi boxeo anoche. Bueno, igual bienvenido sea Rata Blanca, ¿no? Sí, todo bien, pero me quería ver boxeo femenino, que vos sabés que me encanta. Claro, por eso mismo te lo traje. Perdió por puntos esta vez. El título que se ponía en juego era la categoría pluma del CMB. Soledad Matisse. Soledad Matisse. Mira. Así es. Sí, lo particular fue que la decisión no fue unánime, sino que fue dividida. Dieron 96 a 94 vencedoras a Vivas, a Cristiana, mientras que la otra dio 96-94, pero a Matisse, a Soledad. Mira qué particular la decisión. Uno cuando ve boxeo sabe más o menos para dónde están disparados, por lo menos los puntos, ¿no? Sí. Seguimos hablando de deportes, hablamos de rugby en este momento porque los Pumas van por la hazaña ante el rival más temido, Nueva Zelanda, obviamente los All Blacks, equipo al que nunca venció en su historia por la quinta fecha del Rugby Championship. El seleccionado Argentina recibe a los All Blacks, ¿sabes en dónde? En la ciudad de La Plata. Ah, acá nomás. Acá nomás a las 7:40. Para que vaya Néstor Alancay. Así es. Seis cambios hizo Santiago Felam. Sí. De su última participación en el Rugby Championship, que fue 14-13 contra Australia el 15 de septiembre. Así que estar atentos. Bien. Hablamos de fútbol, que no podemos no mencionarlo. Ahora, en un ratito, arranca el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético Madrid de Diego Simeone. Ajá. Será en el Santiago Bernabéu, va a ser a las 4:55 para ser exacto. Va a ser televisado, desgraciadamente, por DirecTV. Ah, sí, pero dentro de 5 minutos. Así es, dentro de 5 minutos. Poquito lo pueden ver, pero tendremos los resúmenes. Otra cosita, se lesionó Messi, hay que estar atentos. Upa. Y después de marcar un tremendo gol, la verdad, por qué no decirlo, el 223 de en la Liga Española. Sí. Se lesionó, problemas musculares, habló el Tata Martino. Otra vez, che. Otra vez problemas musculares. Viene flojo Messi, ¿eh? Lionel. Y la verdad que juega bastante. Claro. Juega seguido también. Juega muy seguido y ya era raro que no se lesione. Claro. Sí, es humano, ¿no? Es humano, por supuesto. Aunque no parezca. Así que va a ver que si llega para la fecha FIFA, para las eliminatorias, se van a estar disputando el 10 y el 13 de octubre acá en Argentina. Para allá, ya rumbo a Brasil 2014. Uh-huh. Hablamos de la fecha rápidamente. Sí. Arsenal, Godoy Cruz se enfrentaron ayer tempranito a las 4 de la tarde. Fue victoria para los del Viaducto 1-0 que consiguieron la punta. En este momento están compartiendo con Newell's Old Boys de Rosario con 17 puntos. 1-1 empataron Old Boys y Central. Y también el viernes lo hicieron lo mismo en un empate 0-0, aburrido empate entre Estudiantes y Vélez. En este momento está jugando San Lorenzo y Gimnasia. Los de Boedo ganan 1-0 con gol de Piatti. Ah, bueno. También en un ratito juegan Rafaela y Olimpo. Y ya mañana juega a las 4:10 de la tarde Newell's Argentinos. Mismo horario para Tigre Colón. A las 5 de la tarde Belgrano Racing. A las 6:20 Boca Quilmes. Y 9:15 Lanús River. Sé que Oscar debe estar preguntando por Independiente. Por favor. Independiente. Hoy a la noche, Oscar, para tener, para estar atento, a las 8:15 en Córdoba, en la tierra cuartetera. Está un poquito lejos para allá. Sí, aparte difícil partido contra Talleres de Córdoba. Claro. Talleres, ¿no? Muy de local juegan. No allá venía de Talleres. No venía, acá va a ver. No, aparte estamos de cena hoy. Ah, están de cena. Claro, porque el 25 fue mi cumpleaños. Sí, sí, ¿cómo la pasaste? Excelente, salvo tu saludo ausente. No, te mandé mensaje por esta maravillosa aplicación que es el WhatsApp. Ah, ¿me mandaste por WhatsApp? Sí, vos sabés que los miércoles, tanto para Oscar como para mí, son medios moviditos. Sí, tarde sí, la no, tenés razón, acá lo leo. Che, mirá lo que me... Mirá, para que sepan, 25 del 9, feliz cumple, lo mejor, nos oímos el sábado por la radio. Tenés razón, Nacho, me habías mandado. Quito lo dicho. Eso por miserable, la verdad que son los miserables. Todo WhatsApp, los que usan WhatsApp son miserables. Vos porque no lo tenés. Claro. Nacho, ¿algo más, Negrito? No, Cari, con esto completamos la información. Excelente nuestro periodista deportivo con toda la agenda, además variada, ¿no? Solamente cuando... ¿Viste que hablan de deporte y hablan de fútbol nada más? Sí, no, Nachito, claro. Se habla de todos los deportes. Un beso enorme y buen fin de corazón. Igualmente, Cari, saludos para todos. Hasta luego. Chao. Nuestro periodista deportivo es Ignacio Fernández Lirio. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook. Raíces de mi Tierra 2. Bueno. Bueno, tenemos muy poco tiempo como para presentar la Escuelita del Quichua así como lo hacemos habitualmente. Sí, sí, ¿eh? Sí. Vamos a tener que improvisar en estos 6 minutos que tenemos de programas. ¿Quién dice 6? Dice 7. ¿Quién dice 7? Dice 8. Improvisa, ¿no? Sí. ¿Eh? Improvisa. Bueno, hola, maestro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es lo más fácil. Ahora los que van a sentirse apurados van a ser ustedes porque... Sí, claro. Pero... Hay que escribir ahora. Pero... A ver, te quiero ver, ¿eh? Es muy fácil, facilísimo, digamos, la escuelita de hoy. Vino el compañero Néstor. Vamos a aprovechar que anote, porque él estudia todos los fines de semana desde La Plata, así que muy bien, Néstor Alancay. ¿Está listo? ¿Lápiz y papel en mano? Sí, maestro, usted puso todo. Su grabador, mejor todavía, porque después se escucha varias veces. Bueno, no hay, pero pongan en castellano sol. No hay, pero sol. Ponga sol. ¿Todo eso sol. Ponemos? No hay, pero... No, la palabra sol, sol. Uno. En quichua, Inti, así como suena. Inti. Sin H. En castellano pongan luna. Necesito la nota, ¿para qué jodía? Luna, listo. Vamos en quichua. Quilla. Quilla, doble L al final, quilla. No te copié, Rodríguez. Quilla, muy bien. En castellano, tierra. A Néstor no le decía nada porque es grandote, ¿no? Tierra. Ah, perdón. Pusieron tierra. No tiene lapicera, sí. Lanca, y maestro. Uy, lleva aquí que pesa de nuevo. Sí. Claro, tierra. Seguimos hasta 5:15. Tierra, bueno. En quichua. Ashpa. Ay, te quiero ver. Ashpa, A-S-H-P-A, Ashpa. Ashpa. Aso. Ashpa. ¿Pusieron? Aso. Esto es otro idioma. Pongan ahora luz. Luz. En quichua. Canchaj. Canchaj. J final. Canchaj. Cancha. Pongan día. Día. En quichua, punchau. Punchau. Punchau. Así como suena, por eso le dije era facilísimo hoy. Punchau. Rapidito, maestro. Noche. Noche. Último lugar. En quichua, tuta. Tuta, tuta noche. Tuta. ¿Qué? ¿Qué tuta, tuta? Por último ponemos... ¿Qué tuta, tuta? Monte. ¿Qué monte? ¿Qué tuta, monte, tete? Monte, pusieron monte. Sí. En quichua, sacha. ¿Una más? Sí. Viento. Viento. Viento. Viento. Viento con B corta, Néstor. En quichua, huaira. Guaira, empezamos con H, Guaira. ¿Con H? Guaira. Yo pensé que era con W. Guaira, no, no, no, es quechua peruano, te voy a jugar. H-U-A-Y, Guaira. ¿Paramos ahí? Sí. Vamos a repasar, maestro. Y bueno, Alancay no escribió las primeras tres. No, pero entonces dígale. Sol, Inti, Luna, Quilla, Tierra, Aspa, ¿pusiste? No, sí. Ya está. Ah, bueno, lo tiene todo. Bueno. Entonces, repasamos en un minuto tenemos. Primero el empezamos compañero. Con Alancay. Sí. Sol, dije en castellano, dígame en quichua. Inti. Muy bien. Ah, muy claro, bien, facilísimo. Así no vale. Oscar Rodríguez, dije Luna en castellano, dígame en quichua. Quilla. Muy bien. Bien. Karina. Difícil, yo dije tierra en castellano. Ashpa. Muy bien. Usted. Alancay, dije luz. Luz dije en castellano. Dígame en quichua. Conchaj. Uy. No, póngale cero. Eso no se nombra. Cancha. Está diciendo una cancha. Mala palabra. Eso por no saber escribir bien. Una claro. Mala póngale cero. Claro, dijo. No se nombra eso. Anoté. ¿Ven que escribo en castellano? Y... Vos sos peor que Blasito. No se entiende la letra. Por eso. Oh. Oscar, dije ¿sí? Día en castellano. Punchau. Muy bien. Punchau. Karina, yo dije noche en castellano. Tuta. Muy bien. ¿Qué tuta, Teté? Dije monte en castellano, Alancay. Sacha. Muy bien. Sacha. Y por último era para Oscar, viento. Guaira. Muy bien, muy a bien. Todo rapidito. Hay más, maestro. Pero vamos a continuar. Qué bueno, la próxima, porque el tiempo, maestro, nos corre. De mi parte, muchas, pero muchas gracias. Gracias, maestro. Vamos al recreo, chicos. Recreo. ¿Qué recreo? Recreo, dale, mandale, Lutero. Esperanza. El sol se refleja, espejo en la tierra, mi raza que espera levantar sus cosechas. Dentro de los hombres un sueño germina con fantasía, suenan las guitarras, dulce melodía, laten mis entrañas, pujando la semilla. Vientre de la madre que a todos cobija, mira y date cuenta, es el suelo que pisa. Desnudo se nace, llantos y alegrías, al crecer no pierdas la esencia de la vida. Presiento un abrazo donde alguien me espera, gesto de la copla existencial y eterna. Suenan las guitarras, dulce melodía, laten mis entrañas, pujando las semillas. Se nos fue la trincherita de este sábado. Este programa se repite mañana en el mismo horario y acordate que después lo subimos al blog karina-mediomaldonado.blogspot.com. Recién Horacio Vanegas desde El color de la chacarera, donde alguien me espera, chacarera de Ernesto Guevara. Ernesto Guevara, el tucumano, ojalá fuera Miche, pero no, es Ernesto Guevara y Juan Cruz Suárez. Don Chigu, gracias. No, bueno, sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Gracias a Alan Kay, que está por ahí. Sí, salud, Néstor, y se, sí, despide. No, gracias, sí, a ustedes por recibirme siempre. Gracias por venir. Gracias, Néstor. Gracias, ¿eh? Un poquitito que llegué, pues bueno. Sí, un rato. No, pero venías escuchando desde el tren, aparte. Sí, sí, eso sí, sí. Qué capo, gracias por la remera de regalo, no, Nerito. De nada, de nada. Gracias, Ale, Alejandra Leyes, por venir. Gracias a ustedes por recibirnos. Muy lindo el programa, la verdad. Y yo sé que lo escuchas siempre. Siempre. Siempre. Siempre estoy riéndome. Sí, claro. Bueno, y te divertí. Muy bueno. Ahí lo vi al Moncho corriendo, así, corriendo, sí, por ahí. Sí, me parece que te vio, por eso buscar, se fue corriendo. Me parece que dijo que se iba a ir volando porque, sí, venía, sí, justamente. Pero tanto, malo hasta que tenés, se enteró. Pero tanto tenés miedo si venía a saludarlo. Claro, sí, no, pero te tiene un poco de miedo los abrazos, dijo. Gracias, doña Lidia. Hasta el sábado que viene. Gracias, Pil, por quedarte. Muchas gracias. Gracias, Oscar Rodríguez. Hasta el sábado que viene. Gracias, Ignacio Fernández Lirio, Lucero Aguirre en los controles, Miguel, que estuvo en la primera parte. Estamos yéndonos ya, entonces, que la pasen bonito. Buen fin de semana, quiéranse, sean felices, que todo pasa. Pero bueno, ponele onda, ponele amor, apapáchense. Chau. Hola, buenas tardes. Rico. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene.